CNO. Cash no watch on daddy. El propio. Mita, el principio. Vaya. Aquí no te pongas bruto, te vamos a romper el brazo. Estás roncando de bichote y tú eres siendo payaso. Loco, no me mires mal, aquí nadie te hace caso. Un saludo con muy fuerte tierra a la perla. El Prisi. Para de hablar tanta mierda que tú tienes carretera, ni que dueño de la perla, llores Manuel y Candela. Metiendo libras de Cali, pero sudado a un Yari, ni que han matado como a 15, pero Torito en la habla de rifle y corta, que le sobra la torta, ni que Vivi es puta, que nadie lo soporta. El tipo le frontea a los panas, son los únicos que creen. Si total, ese corillo nunca ha visto un tren. Si tienes cara payaso, con la boca es payaso, con la pinta es payaso, tipo es payaso. Con mucha prenda de embuste, con la Gucci de embuste, con la corta de embuste, tipo tú eres la gente. Aquí el bravo bravo se muere en los días. Dice que tú vas a subirla a la humilla. Negra, te evítate una pendeja. Negra, te evítate una reventa. Papi, no te pongas bruto, te vamos a romper el brazo. Estás roncando de bichote y tú eres siendo payaso. Siempre estás mirando mal, pero nadie te hace caso. Tú sabes que el mueca es el duro en esto. Esto es un barrio de guapo, aquí nadie camina tranquilo. Los gorros y los zapatos de cocodrilo, dale suave, son Manilo. Y agarre su vida como de un hilo, o puedes terminar en el asilo con flores de todo estilo. Las vilencitas de cemento blanco, el roto donde no soy en los llantos. Calle Luna pa' los santos y la calle Sol donde sube el calor. Cuando se mezcla la rumba con los títeres y el alcohol. Ey señora, cierre las ventanas y las puertas, que la maldad se cuela y anda suelta. Las balas están revueltas, súbase temprano y está alerta. El príncipe del verso está de vuelta, así que camina derecho y me enderezo el tumbao. Que pajaritos como tú se estrellan como el guaraguao. Cuñao, enganche los guantes si tiene terror. Y mucho más si usted es en verdad un payaso, bro. Y tú no sabes tú estás, papi, no te pongas bruto. Te vamos a romper el brazo. Me estás rompiendo de bichote y te di, eres un payaso. Papi, no me mires mal, aquí nadie te hace caso. Gracias, señoras y señores.